Radio Casu presenta el siguiente programa. ¡Oiga! Hola, ¿cómo están? Esto es Oiga Podcast. Soy Tatiana Eumann. Hoy les hablo desde Berlín, Alemania. Hoy es domingo 21 de junio del año 2020 y son casi la una del mediodía. Es un día gris, un poco húmedo, perfecto para finalmente grabar esta presentación. Ahora vamos a escuchar a Violeta García, que es una chelista, improvisadora y compositora argentina, nacida en San Nicolás. Primero nos va a contar sobre sus comienzos en la música, sus primeros pasos y sus búsquedas sonoras, sobre cómo ella va lidiando con el nomadismo y a la vez con la heterogeneidad o el eclecticismo de sus diferentes proyectos. Esto de pasar del tango a la improvisación libre, después a tocar con pedales en una banda de punk, a componer, después improvisar, después performear. Ella lo cuenta con tanta felicidad y soltura y a la vez, alegría de hacer música y de trabajar con sonido. Eso es lo que se puede escuchar en su voz y me resulta muy auténtico y está buenísimo. Nos va a hablar posteriormente también de su sello y del ciclo de conciertos TVL Rec, que coordina junto a Carlos Quebrada. Y también sobre la presente colaboración que están haciendo con la plataforma New York Noise, curada por Jessica Hollock, y también el ciclo de conciertos Ruido, que es programado por Javier Areal Vélez. Lo que están generando es una serie de conciertos online que sucede cada mes, más o menos desde que empezó la cuarentena argentina. Y en estas series van convocando a artistas que principalmente trabajan con música improvisada y experimental, que tocan desde sus hogares y de esta forma como que comparten la intimidad de sus procesos musicales. Bueno, entre otras cosas porque hay diferentes formatos y diferentes personas que van trabajando con esto del streaming y de cómo hacerlo y de cómo va resultando más cómodo y de cómo generar una representación virtual de alguna manera de lo que se suele hacer en una sala de conciertos, en un espacio con audiencia, con una acústica compartida. Pueden encontrar más información acerca de los futuros conciertos en el sitio web de TVL Rec, TV corta L Rec, o también en el Instagram de Ruido. Y finalmente, Violeta nos va a presentar su música más actual de los últimos 2-3 años, tocando con sus grupos y también en formato solo. Por último, más que nada, recordar que ya escuchamos a Violeta tocando en el Oiga anterior, el mes pasado, que fue dedicado a Julián Galay, quien escribió una obra pensada especialmente para ella, que se estrenó en el Chela, y en esta obra el chelo activaba, o más bien como que hacía resonar mediante unos transductores, la bordona de un redoblante. Y bueno, si todavía no escucharon el podcast anterior y les da curiosidad, pueden entrar a mi página web tatianaeumann.com, abrir el menú, hacer clic en Oiga y van a encontrar ahí todos los capítulos anteriores. Y ahora sí, saludos para todos y les dejo con Violeta García. Mi nombre es Violeta García y toco el violonchelo. También soy compositora y les estoy hablando desde mi cuarto en Buenos Aires en el día número 37 de esta cuarentena. Se escuchan algunas motos, autos, algún que otro colectivo. También se escuchan perros y perras de las vecinas. Igualmente hoy es un día bastante silencioso y más que nada se escucha el ruido del viento golpearse en las ventanas. Empecé a experimentar con sonido cuando era muy chica. En mi casa, mi mamá y mi papá son muy melómanos, lo fueron siempre. Y bueno, hay un piano vertical, siempre hubo guitarras, instrumentos de percusión. En mi familia hacía como unas reuniones entre amigos los fines de semana, que llamaban como juntadas folclóricas más que nada, pero circulaba todo tipo de música. Y bueno, mis recuerdos son desde tener 7 años o capaz menos y estar como metidas en esas juntadas hasta tarde, tocando, cantando y vinculándome desde ahí con el sonido. A los 8 años empecé a ir al conservatorio y a estudiar guitarra clásica y a tener un vínculo más cercano como con la academia y con la música clásica. Ahí fue cuando elegí el violonchelo, como a los 14 años. Empecé a estudiar música clásica y después, bueno, me vine ya a Buenos Aires. Yo soy del interior, de San Nicolás. Y me vine a los 18 a ir acá y estudiar música y seguir estudiando violonchelo en la UNA. Elegí el violonchelo por algo medio gracioso, que yo iba a mis clases de guitarra, que eran un embole atómico, y éramos un montón de estudiantes en la clase y una sola profesora. La didáctica de la clase era lo menos de lo menos. Y al lado, en la sala de al lado de esa clase, estaba la profesora de violonchelo, que no tenía ni un alumno, obvio, porque bueno, yo soy de un pueblo y bueno, ella ni siquiera era del pueblo, era de Rosario. Y siempre charlábamos y bueno, me encantaba, la escuchaba cómo tocaba y dije, bueno, me paso de esa clase que voy a, si soy la única alumna, voy a tener clases re largas y voy a aprender mucho más que en esta clase de guitarra, que hay un montón de gente y mi duración de clase era de 5 minutos. Y bueno, me recopó y cambié clases grupales por clases individuales. Una lección medio, no por elegir el instrumento, sino por elegir la diversión de aprender un instrumento un poco más en profundidad. Monótonos Truenos es un dúo que tenemos con Carlos Quebrada hace como 7 años. Este disco lo grabamos en el 2016, lo publicamos en el 2017 por TVL Rec. Y bueno, fue el primer disco y con este dúo fue donde comencé a explorar con el instrumento preparado, con otras posibilidades sonoras del violonchelo, que sigo desarrollando hasta el día de hoy. Y también este disco fue para mí un comienzo de nuevas búsquedas compositivas vinculadas a la improvisación libre. Thank you. La improvisación libre es el papel más importante en lo que hago, en mi trabajo, desde ya hace como más de 10 años, que lo hago de una manera consciente y como oficial, ok, soy improvisadora y estoy trabajando con mi instrumento y constantemente intentando construir como nuevos lenguajes de abordar la improvisación, personales y creativos, desde, sí, creo que desde hace mucho tiempo, pero en verdad lo fue desde siempre, o sea, desde que tocaba cuando era chica, que armaba bandas y que sacaba, inventábamos temas. Y ahí también era improvisación sin saberlo y sin decir, ok, estoy haciendo improvisación. Como nos juntábamos a zapar, ya el hecho de zapar y que es más vinculado como a lo rockero o a lo folclórico. Creo que en sus comienzos fue ese vínculo que tuve con la improvisación y con el tiempo lo fui incorporando a la improvisación como un estilo y como algo que me ocupaba cada vez más tiempo y más estudio y más protagonismo en cuanto a armar grupos o a armar un solo set que es 100% improvisado y tocar en festivales o tocar en irme de gira. Mi relación con la música popular, hace como 10 años que tengo un dúo de tango, que creo que en cuanto a la actividad actual como artista es mi vínculo más fuerte de la música popular en este último tiempo, tocar tango y hacer arreglos y estar como en el ambiente de las milongas y de ese plan. Como tengo muchos proyectos muy diferentes en cuanto a estéticas, en cuanto a países o qué hago, qué rol ocupo en los grupos, si soy compositora o si improviso o si es tocar como sesionista o depende en la que esté en el momento, es la manera que encuentro de sumergirme en cada mundo musical. Tengo etapas, hay etapas que estoy componiendo alguna obra o planeando algún proyecto específico y estoy 100% dedicada a eso y me duermo y me levanto solo pensando en eso. Y hay momentos que estoy de gira tocando tango y tengo que estar un mes o dos meses solo tocando tango y también es re loco y es intenso. Pero intento buscar como un equilibrio que me permita estar bien, estar tranquila y es la manera es aportando lo mío en lo que esté haciendo. O sea, si estoy tocando tango y encontrar la manera de tocar que me represente como chelista o buscar poner exploraciones más, no sé, más de técnicas extendidas o buscar cosas más del ruido pero vinculado a lo gestual en el tango o bueno, si estoy componiendo, bueno, toca componer y no estar tocando tanto, pero sí, hay como, depende de la etapa en la que esté, siempre me gusta estar improvisando y estar haciendo música nueva, eso es como el éxtasis de la alegría. Tengo algunos rituales de trabajo específico que es poder estar en silencio un rato antes de la acción, ya sea sentarme a componer o a escribir o sentarme a tocar. Como que soy como un gatito que da vueltas en el lugar un rato, me hago un café, me hago un té, doy vueltas hasta que logro entrar ahí por un tubo y de la concentración. Eso lo tuve que ir modificando igual porque hace un par de años que estoy como muy nómade, muy gitana, que es que no vivo en ningún lugar específico, sino que cada un par de meses me voy moviendo. Y eso, ese ritual de tener mi lugar y mi espacio y mi silla o mi taza o no sé, lo que sea, también lo tuve que ir modificando y también me costaba mucho al principio decir, bueno, estoy en la casa de X que me está alojando de onda y me quiero levantar y estudiar el chelo toda la mañana o quedarme a la noche tocando. Y bueno, uno aprende a sacrificar y a esos rituales de horarios o de métodos que a mí me encantan, ir modificando según el lugar, con quien esté, ver el contexto y saber leer un poco la situación. Pero los sigo manteniendo dentro de la medida posible, obvio. Qué difícil seleccionar de mi obra algo, lo más destacado, memorable o lo que más me conmueva. La verdad que mis grupos todos los vivencio, los siento de una manera memorable y especial. Pero bueno, voy a compartirles un track que es de un colectivo de mujeres improvisadoras que armamos con Camila Nevia hace unos años. Y el primer disco que sacamos hicimos como cruces entre improvisadoras de la escena en Buenos Aires. Y el proyecto se llama La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Es un track en el que improvisamos con Paula Jocrón y con Camila Nevia, a trío. Que es una etapa rara y uno, bueno, no hay actividades en escena, uno no toca en vivo, se cancelaron todas las giras y todas, estamos muy... Yo tengo hace 6 años un sello digital que se llama TBL Rec, que son las siglas de Te Veré Llorar, que es un ciclo de música de música nueva y de improvisación libre que programo en Rossetti hace 5 años. Esto lo hacemos con Carlos Quebrada, es un compositor, bajista, músico tremendo de Colombia. Y empezó el proyecto junto a Camilo Ángeles, que es también un compositor, flautista peruano. Él después se fue a vivir a Perú y bueno, lo seguimos más que nada Carlos y yo al proyecto. Es un sello que nace con la necesidad de subir nuestro trabajo y darle como un... Teníamos muchos discos que estábamos sacando de Carlos, de Camilo, míos, y muchos grupos de amigos cercanos también que nos encantan y que admiramos, y todo el trabajo veíamos que se subía por separado y que se perdía un poco del foco, y decidimos armar como una plataforma virtual para subir como más que nada nuestros trabajos, nuestras obras. Una vez que lo armamos, empezó a llegar un montón de material de discos de gente increíble haciendo una música tremenda, y dijimos bueno, laburemos para el sello, y empezamos a moverlo un poco más, a extender, a sacar algunas ediciones físicas. El ciclo continúa hasta, bueno, hasta antes que suceda esto estaba una vez por mes en Rossetti, y ahora que está la cuarentena nos unimos con el ciclo Ruido de Javier Areal Vélez. Y estamos armando juntos una programación de streaming como maratones de un montón de sets que se hacen cada 2 semanas, los sábados, en Twitch, en la página de tblrec.com. Lo pueden buscar y bueno, ahí se pueden ver los sets y los conciertos. Lo estamos haciendo también en colaboración con Jessica Hollock, que es... ella tiene una página que se llama New York Noise y se encarga de difundir como toda la escena de improvisadores, improvisadoras y música nueva de Nueva York. Ahora estoy grabando mi segundo disco de cello solo, así que estoy dedicada casi 100% a eso, explorando cosas nuevas, grabando, haciendo pruebas. Creo que va a ser un disco grabado acá en mi casa y producido y postproducido también acá en casa. Entonces, ahí. Corriente del Límite es un track que pertenece al disco Acero, que es mi disco de violonchelo solo, editado por TBL Rec en el 2018. Listo, listo, es un cuarteto que tenemos con Chris Pitsiocos en saxo, Juan Manuel Jaramillo Lleras en batería y Carlos Quebrada en bajo. es un cuarteto de improvisación libre de noise, y bueno, este disco salió este año también por TVL Rec. Esto es Blanco Teta y es una banda que tengo de canciones ruidosas, punkeras, con Josefina Barreix en voz, Carola Celache en batería y Carlos Quebrada en bajo. Acá toco el chelo de una manera diferente, toco el chelo parada con pedales y preparaciones. Y este track pertenece al segundo EP, salió este año por el sello Goza. Lo pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas. Les recomiendo, si quieren, entrar en tvlrec.com para enterarse de los streamings y todos los conciertos que van a haber en estas semanas. También pueden entrar en mi web violetagarcia.com para también enterarse de otros streamings o otras novedades que voy a ir subiendo ahí, videos y discos. Este programa fue presentado por... Radio Caso.